¿Estamos? Estamos. Bueno, junto con las autoridades policiales del distrito y el secretario de gobierno, vamos a hacer una presentación a través de los medios de comunicación ante la comunidad salavillense de dos móviles que van a estar destinados a la patrulla interrural conforme al compromiso que asumió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Alejandro Granados. Como ustedes saben, el gobernador de la provincia, en un acto realizado el día viernes en la ciudad de Mar del Plata, entregó a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires móviles destinados a la patrulla rural. Nosotros hoy ya los tenemos frente al municipio de Saladillo. Estos móviles vienen a reforzar el trabajo de la patrulla rural en nuestro distrito. La sede, por lo menos, de la patrulla rural va a estar en el espacio físico de la sociedad rural de Saladillo, donde, como ya lo hemos anunciado, vamos a adquirir la casa tipo prefabricada, ya desde los próximos días definiremos las características para que tenga una construcción rápida y pueda tener un centro de operaciones en ese lugar. Y la idea, además del trabajo específico de la patrulla rural, que lo vamos a ir conversando con las autoridades policiales locales, es que nos hagan el control de todo el cuadrante que implica lo que consideramos el barrio 31 de julio en del distrito y ciudad cabecera de Saladillo. También el gobierno de la provincia se comprometió a seguir descentralizando funciones de la policía, y en ese caso vamos a tener en nuestra ciudad muy pronto la DDA, que es la Dirección Distrital Antidepartamental Antinarcóticos, y la DDI, la Dirección Departamental de Investigaciones. Ambas, como lo dije en oportunidades anteriores, van a necesitar de un espacio físico. Entonces hemos estado analizando con el secretario de gobierno y otros colaboradores de que cada una esté en un extremo distinto de la ciudad de Saladillo. Por ejemplo, una de las dos estará en las inmediaciones o en las zonas de influencia del barrio de la 272, 96, barrio Arquitectura, barrio Federal, para que además de la función específica, también trabaje en el sistema de prevención, y la otra, una de las dos estará en la zona del barrio Federal. Tenemos que buscar del barrio Esperanza, para que abarque toda la zona de influencia, el barrio Falucho, toda la zona para cubrir la mayor parte del distrito, y también en coordinación con la Comisaría de la Mujer, sin que la Comisaría de la Mujer deje de cumplir esta función específica, a lo mejor, como ya lo he dicho, con un espacio físico que podamos generar en el mismo lugar, para cubrir todo lo que sea el barrio Saavedra y zonas de influencia. ¿Vale? Sí. ¿Hay fecha aproximada para la instalación de estas dos divisiones? Y vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Tenemos que localizar el espacio físico, que en principio eso, como ocurre. O sea que la decisión de instalarlas, de crearlas, ya estaría. Sí, ya está. Fue un anuncio que nos hizo en la última reunión que tuvimos con el ministro Alejandro Granado. Eso ya está definido en forma categórica. Y una idea, porque mi idea en principio era, creo que en alguna oportunidad y tal vez en algún mensaje ante el Consejo Deliberante, hablé de la creación de su comisaría. Bueno, es un tema que lo tenemos que discutir con el gobierno provincial de turno, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero estoy pensando en una cosa que no está definida. Así como tenemos el móvil, para la idea es tener una comisaría móvil para trasladarla, que se cumple las mismas funciones, es decir, estará un día en determinado barrio, para que vayan con todo el personal policial. Eso va a significar un equipamiento y va a significar personal, pero por lo menos que determinados días esté en determinado lugar. Esto no es una cosa para ponerla en práctica de forma inmediata, es una idea que estamos madurando, que estamos estudiando, que vamos a tratar de implementarla, y además con el sistema de prevención a través de los celulares que hemos diseñado, que pronto va a entrar en funcionamiento, va a ayudar mucho en la tarea de carácter preventiva. Como ustedes ven, estamos avanzando en ese sentido muy intensamente y también vamos a seguir trabajando, esto ya en el campo de la justicia, para que se ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible el juzgado de garantía. Pero antes quiero decir, ya que estamos con el tema de la policía, muchas veces, según la información y los recortes que me alcanza el departamento de prensa de la municipalidad de Saladillo, tal vez muchos ciudadanos a veces hablan, dice, de la policía de Gorosito. No, la policía es de la provincia de Buenos Aires, la maneja el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo no designo, el intendente de Saladillo no designa a ninguna autoridad policial local, la designa la provincia de Buenos Aires, la policía es de la provincia de Buenos Aires, tal como lo establece la constitución de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido nosotros lo único que hacemos, si mañana observamos que algún funcionario anda mal o si la comunidad nos trae inquietud de cuestionamiento, presentamos esos cuestionamientos ante las autoridades provinciales para que, si así lo consideran, hagan los cambios que corresponden. Nosotros somos muy respetuosos del rol que les corresponde a cada uno. Yo soy intendente municipal de la ciudad de Saladillo. Mi rol es trabajar como intendente municipal de la ciudad de Saladillo, no participar, hacer los reclamos a la justicia en los casos que sean, que tengan incumbencia la justicia. Por ejemplo, en el caso de Marisol, ya le hemos pedido al gobierno provincial que haga lo que tiene que hacer a través del Ministerio de Seguridad. Hemos tenido varias reuniones con el ministro. A la justicia no le gusta que los políticos tengamos algún tipo de interferencia en eso, ya yo tuve con el fiscal Bobriolo un entredicho bastante importante, ahora nos estamos dirigiendo por nota para que se trabaje con la mayor eficacia posible para el esclarecimiento del caso de Marisol Ollanap. Tanto la policía, tanto la justicia y a nosotros los que nos pidan como poder político, haremos como poder político. Yo no participo en la marcha, no participo a ningún nivel de marcha, como tampoco voy a participar en la marcha del 18D, que, bueno, en los próximos días, que considero que es una marcha, digamos, política. Porque toda la marcha, es decir, los fiscales son los que tienen más allá de que, es decir, todo el mundo tiene derecho a organizar marcha en la medida que sea pacífica, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Eso está fuera de discusión, es un derecho que tienen todos los ciudadanos del país y cualquiera sea su ideología política. A esta altura del partido, yo sé distinguir lo que es una marcha que tiene un significado político y la que son por reclamo legítimo. Los fiscales de la nación están para, y los jueces están para cumplir con su rol, que es tratar de esclarecer algunos de los fiscales, aportar los elementos que sean necesarios, y los jueces después, en función de los elementos que tengan, es decir, como en el caso de la AMIA, se deberá reactivar y tratar de esclarecer a ver quiénes fueron los responsables de la AMIA. Y en el caso del fiscal Nisman, la justicia deberá determinar. Hay una muerte, que es el acto objetivo. Yo no puedo decir si fue homicidio, de ninguna de las dos, de homicidio, o fue suicidio, ya sea inducido o no. Eso lo debe esclarecer la justicia. Entonces los fiscales se tienen que abocar al esclarecimiento de los hechos, los jueces al esclarecimiento de los hechos. Yo no voy a participar ni como ciudadano, ni como político. Cuando uno dice, cuando yo soy político, y cumple una misión política. Entonces, cuando uno va a un acto, no puede decir, yo voy como ciudadano, voy, cuando uno va en la condición, si yo mañana voy a una marcha, que no voy a ir, ¿no es cierto? Pero si voy a una marcha, voy en mi condición, Carlos Gorosito es político y Carlos Gorosito es ciudadano. Entonces, no puede decir, voy una cosa u otra. Voy en mi condición de intendente municipal, mientras ostento el cargo de intendente. Antes, cuando era diputado, lo que hacía como Carlos Gorosito y como diputado provincial. Y ahora sí, intendente, todas las cosas que hago es como Carlos Gorosito y como intendente municipal me refiero a las cosas públicas. Las cosas privadas están reservadas al juicio de Dios y también la Constitución dice las cosas privadas son cosas privadas, pero las cosas públicas uno no puede tener, digamos, una doble dimensión. Uno va en la condición que es. Esto es lo que tengo que decir por ahora. Si hay alguna pregunta que para mí puedo haber omitido, señalar algunas cosas, pero lo importante hoy que el objetivo era presentar la patrulla de este rural. Yo no involucro a la, lo que yo digo, las presiones políticas, obviamente no involucro a las autoridades policiales, y son, como todas, opiniones de carácter personal. Subcomisario, ¿estas dos divisiones que se van a crear operativamente dependen de la comisaría local o son unidades funcionales distintas, independientes? No, si bien tienen un convenio con el municipio a través del Ministerio de Seguridad, pero van a depender de la patrulla rural, o sea, del CTR a cargo de la policía, en este caso el titular soy yo. Muchas gracias.